mai que teña miña li, verdad de presa. Inda canto, inda bailo, inda aquí no hay tristeza. Inda aquí no hay que teña, inda aquí no hay que teña miña li, verdad de presa. Vamos a recibir a chamada de Santiago Lorenzo Sueiro, que temos que felicitarlo porque ten un programa, fainos competencia. Moi boas tardes, Santi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Digo que nos faz competencia posto que empregas a túa voz feiticeira para poder facer entrevistas na radio tamén. Sí, pero, a ver, competencia no, porque yo soy una pulguita y vosotros ya sois un elefante. Bueno, bueno, no, no. Entonces, quiero decir, sí que bueno, estás diciendo de pulguiña por el feito de que acabas de comenzar, pero que sí es cierto que a tu trayectoria como traballos se vende moito atrás, non ten nada por qué, non temos por qué desmerecela. No, si no la desmerezco, digo la realidad, yo soy una pulguita, vosotros sois ya un elefante. La experiencia y el buen hacer que tenéis, a mí me queda un buen camino que recorrer. Moitas gracias por o piropo, pero agradecerche que precisamente que falar con nos. Por certo, dillo nos os ointes onde te poden escoitar, e cada máis dos podcasts en directo tamén, a partir das 7, non? Sí, a partir das 7 tengo... Bueno, están preparando ya todo. Ya están preparando, sí. Salimos por YouTube. Sí. Y salimos en directo ya. O sea, a las 7 empezaremos. Es más, hoy tenemos como convidado, entrevistado a Jacobi, que es el que quiso en el ecuestre, amenazó a todos con meternos a todos en la cárcel. Y el que dijo que iba a hacer 300.000 viviendas sociales en el puerto, en el mar. Y bueno, sí, sí. Se presentó para alcalde y sacó cero patadero, como diría nuestro amigo Aznar. Bueno, o que ti me comentabas a micropechado, ¿non? A división de votos, pues fai que ese resultado sí, se sean tan sí, tras... porque, a ver, se presentaron 22 partidos. ¿Ves? Ahí está. Entonces, al presentarse 22 partidos, lo que haces es dividir el voto. Claro. Y entonces, todos los partidos que no sacan nada, lo único que hacen es restar a los que podían haber sacado. O sea, yo te puedo poner un ejemplo muy claro, y es, si este señor Jacobi no se hubiera presentado, si Boseler tampoco hubiera estado jugando a presentarse ni nada de esto, entonces es posible que, por ejemplo, el Partido Popular pues hubiera sacado uno o dos más de los que tiene concejales. Y entonces, al sacar uno o dos más concejales, ¿qué pasaba? Pues que la negociación hubiera sido diferente. Uh-huh. Y a lo mejor no hubiera tenido que llegar a dejar que vuelva Colao con sus sombras y sus... Sí, sí, luces y sombras. Sí, con sus luces y sombras. Luces, yo creo que pocas. Bueno, oscuridades, Longton. Sí, con sus oscuridades y sombras, sí, sí, pues sí. No hubiera tenido la cosa tan fácil como la ha tenido. Claro. O sea... todo esto lo único que hace es dividir el voto. Empeorar también las relaciones. Sí, además esto, y además después hay un tema que en Cataluña lo tenemos, que es el enfrentamiento de las personas, sí, de ciudadanía. Entonces esto lo que hace es incrementar aún más el enfrentamiento. Porque claro, si tú eres de izquierdas y eres del PSOE, pero dentro del PSOE está el PSC, y dentro del PSC está... Sí. Entonces, sí, te enfrentas con el vecino, con el de arriba, con el de abajo, creas tendencias. Esta maraña de mal ambiente, sí, total, sí, dentro de la ciudad, y todo esto es lo único que hace es emponzoñar lo que es la vida cotidiana nuestra, que no nos dedicamos a la política. Esto es malo, o sea, yo creo que es tan malo el bipartidismo como el multipartidismo. No, pero tanto un como otro, por poner un ejemplo, por reflexionar, tanto como otro, si fueran capaces de poner, de decir, sentamos las bases para que en 4 años seamos capaces de tener un proyecto en común, pero es que resulta que no ponense de acuerdo para votar, pero no se ponen de acuerdo para hacer este proyecto vaya a beneficiar a todos los colegas. Eso no le interesa, porque... Ahí está un malo. Pero es que además no quieren jugar ahí. Ahí está. No quieren jugar en ese campo, porque dicen, el proyecto, ¿y quién lo presenta? Vamos a suponer un proyecto que sea bueno para todos. Pero si lo presenta Pepito, entonces Juanito, que era el... Aunque esté de acuerdo... Ya va a decir que no, puesto que no... Que no es mi partido, exactamente. Que no lo está presentando los míos. Claro, está presentando otro. Y así, o sea, tenemos la política hoy, está emponzoñada. Claro. Y lo que la gente tendríamos era que sentarnos cada uno y pensar en la convivencia. Indudablemente, además, es los poderes. Hay el poder municipal y hay el poder estatal. El poder estatal está por encima del municipal. Pues debía ser al revés. Debía ser justo al revés, puesto que en la política debía de ser de gente de cercanía, la nuestra, la que sabe lo que pasa en mi calle, lo que sabe. Y en cambio, no. En cambio, hay unas leyes estatales, las leyes del partido, y a todos así, y a tragar por ahí. Claro. Entonces... Esto está muy a nivel, o sea, yo de política entiendo poco, pero a nivel político yo lo veo que a nivel genérico no. A nivel humano yo creo que no está bien. Siguen comiendo sapos todos los políticos para poder decir qué o qué hacemos y o qué dejamos de hacer. No, y además después hay tantas cosas raras, porque por ejemplo, el otro día leía yo un chiste de una persona que decía: hombre, yo para sacar un título son 4 años de estudio, 2 de grado, de máster, tal, y me tiro 6 años estudiando para ser un dentista. Sí. Y al final cobro, bueno, no, un dentista cobra más, pero bueno, para ser abogado. Tengo un sueldo, va. Sí, efectivamente, tengo un sueldo. Y en cambio, si yo no sirvo para estudiar, me meto en las nuevas juventudes y empiezo a escalar en los partidos, al final tengo un sueldo mucho mejor. Un sueldazo. Sí, un sueldazo. y sin tener que matarme estudiando. Sí, sin tener ningún certificado de estudios, exactamente. Sí. No, y al final a lo mejor hasta te lo regala cualquiera universidad española. Sí, no ponemos ningún ejemplo, ¿no? No vamos a poner ejemplo porque mejor de no poner. Pero te quiero decir que todo esto está mal. Yo creo que está mal. Debíamos todos de pensar un poco en todas estas reflexionar, cosas. Reflexionar, sí. Pensar en estas cosas y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Sí. A ver, mi voto, ¿qué voto? Ahí está, sí. ¿Qué? Porque al fin y al cabo están rigiéndonos el tema los que nosotros hemos querido que nos lo rigiera, que somos los que hemos votado. Podían ser engañados o no, pero... Estamos así, estamos... Y entonces, pues, así estamos. Bueno, que siento mucho que estorbarte, Santi, pero que sé que tenes o programa que comeza en unos minutiños. No te molesto más. Agradezco muchísimo o sea, para mí atender a Radio Cornellá, que es una radio hermana, pues me parece bien. Vale. Me parece bien, además me alegra de que me llaméis. Vale. Me alegra porque para mí Radio San Boi, Radio Cornellá en sus emisiones gallegas, ya sabes que estoy siempre abierto a vosotros. Muy bien. Y además siempre he estado agradecido por todo lo que hacéis por nuestra querida Galicia. Muchas gracias. Y que gracias a vosotros Galicia sigue siendo aquí en Cataluña un eje primordial para la gente. A nuestra cultura tense que conocer, claro que sí. No, la cultura es primordial, porque con la cultura siempre se gana el respeto de todo lo demás. Moi ben. Moitas gracias, Santi, que non te incomodamos máis. Moitas gracias. No, por non incomodáis, e moitas gracias por haber llamado, moitas gracias a vosotros. Seguir por este camino que estáis engrandeciendo a España e a Cataluña, a España e a Galicia. Moi ben. Gracias, gracias por los piropos. E ya sabéis, a vuestra disposición sempre. Moitas gracias. Veña. Ahora, si queréis conectar lo mío. Sí, sí, xa acabamos de poñer precisamente no Facebook que ti tes. Hoy tengo la suerte de estar acompañado de Jacobi, sí, sí. Jacobi, sí, sí. Y bueno, y lo iréis todo lo que el señor Jacobi quiera decir. Muy bien, pues veña. Venga, gracias. Sorte, éxitos. Vale. Hasta luego, Dios, hasta luego, Santi. Despedimos a Santiago, agradecemos ya precisamente esa su comunicación. Continuamos con música.